del corazón. Qué pena me da negarme a tus súplicas de amor. Es triste rechazar tus caricias, es doloroso verte llorar así. Por eso me voy buscando que me puedas olvidar, rogándole a Dios te brinde la felicidad. Yo seguiré la senda que el destino me marcó, y si me llamas cruel, me falta la razón. No te puedo querer si otro cariño cruel me robó el corazón. Rechazar tus caricias, es doloroso verte llorar así. Por eso me voy buscando que me puedas olvidar, rogándole a Dios te brinde la felicidad. Yo seguiré la senda que el destino me marcó, y si me llamas cruel, te falta la razón. No te puedo querer si otro cariño cruel me robó el corazón. Thank you.